Comienza hoy el 32º Encuentro Latinoamericano de Agricultura Biodinámica en Piriápolis, Uruguay. Bajo el lema Nutrición, Salud y Libertad, durante 4 días, productores agrícolas de toda Latinoamérica se encuentran para compartir experiencias y seguir apostando a otra agricultura, sana, nutritiva y en plena vinculación con la naturaleza. Hablamos con la ingeniera agrónoma Marta Thompson, organizadora y anfitriona del encuentro, que se refiere al alimento sano, vital para nuestro pensar y actuar. Nosotros parte de lo que somos como seres humanos se lo debemos a los alimentos que ingerimos, otras partes también al ambiente donde estamos. Pero partiendo del alimento que ingerimos, este alimento sabemos muy bien que ha ido así, desde hace 100 años, ha ido alterándose y hace 20 años se está alterando genéticamente y está comprobado científicamente que eso altera la vitalidad. De hecho, la gente está comiendo alimentos totalmente neutros, sin ningún contenido desde el punto de vista de la fuerza vital que precisa. Y esto, por supuesto, que afecta la voluntad y la conciencia de las personas. Por eso hace de que cada vez haya menos ganas de trabajar y menos en la tierra. Entonces, todo está unido y en este encuentro justamente traemos investigadores de toda América que están trabajando a nivel de la ciencia, a nivel de universidades, de centros de investigación, en Brasil, en México, en Guatemala, en Argentina, en Chile, donde van a comprobar lo que yo les estoy diciendo en forma verbal. También hablamos con Eduardo Cerdá, vicepresidente del Centro de Graduados de la Universidad de La Plata. Nosotros creemos que es la agricultura que se viene, ¿no? Me parece que este modelo predominante industrial está mostrando que no cumplió con las expectativas que generó y hoy está trayendo una serie de problemas que lo están reconociendo los mismos profesionales que han encauzado y han propuesto esa agricultura, como la resistencia a malezas, la aparición de muchas plagas, la pérdida de la fertilidad, la pérdida de la porosidad que hace que los suelos hoy no retengan agua. Marcos Persia, integrante de la Secretaría de Agricultura Familiar de Mendoza, profesor de agroecología y presidente de la Asociación para la Agricultura Biodinámica de Argentina, nos cuenta sobre lo que espera para estos días. Este encuentro está básicamente centrado en eso, en que podamos centrarnos en nuestra tarea, que es producir el alimento sano, de calidad y a buen precio para toda la población. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.